Bueno, aprovechamos para dialogar con Ezequiel Urcade. Nos debíamos alguna cita del último remate. Bueno, este remate con algunas complicaciones, Ezequiel. Sí, la verdad que teníamos todo en contra, pero lo hicimos igual. Nos quedó Hacienda sin entrar. Ajá. Hubo por tema de caminos más que nada, llovió mucho en los campos y el tiempo este, aunque abre el sol, pero no alcanza a orear. La decisión fue hacerlo igual para poder darle continuidad y bueno, el remate salió bien. Lo que pasa es que por ahí después se amontona, se complica la fecha, la empresa da remates por otros lados y también tiene que un poco acomodarlos tanto, ¿no? Sí, teníamos remate, ahora tenemos remate el viernes, entonces no lo podemos pasar para esta semana y daba agua de vuelta. Uh-huh. Por eso nos corrió el agua, pero lo hicimos igual y bueno, salió bien. La gente, mucha concurrencia de productores y clientes que más allá de que no, por ahí no pudieron arrimar algún lotecito de Hacienda, estuvieron acompañándonos, que eso es, por ahí es más importante que el número de Hacienda que tengamos en el remate. Es cierto, porque bueno, la firma lleva a los representantes por todos lados, los pasea por todos lados, eso es bueno, ¿no? Sí, el compromiso que tienen los chicos con el negocio, que vienen de todos lados, los chicos están viniendo de Córdoba, San Luis, de Mendoza, por todos lados andan y traen compradores de todos lados, es lo que hace que estos remates se puedan llevar adelante y los precios que se ven muy firmes en este momento. Yo que te veo periódicamente, visito a tomar unos mates allá con vos en el escritorio, veo que estás trabajando cómodo, que estás trabajando contento, tranquilo, ¿te sentís así? Sí, la verdad que con el grupo humano que tenemos no es para menos. Nos apoya mucho la casa, Alfredo, Roberto, Francisco, todo lo que es la parte administrativa, la verdad que nos sentimos muy respaldados en ellos, entonces es lo que hace que nosotros podamos crecer con la tranquilidad de que tenemos una firma como Alfredo Mondino por detrás. Bueno, ustedes son un poquito en el escritorio, pero le meten fuerte también, ¿no? Sí, cada vez somos más, ya somos cuatro, estamos trabajando, va creciendo la cantidad de hacienda, la cantidad de operaciones que estamos haciendo particulares, ¿no? Y bueno, el remate que lleva mucho trabajo, pero la idea es empezar a abrir la zona, estamos trabajando bastante en la Madrid, en la zona de, uh-huh, yendo para el lado de Deró, entonces bueno, necesita por ahí también que haya más gente para poder aprovechar las oportunidades que tenemos ahora. Bueno, las haciendas tanto de la Barría como los lugares que vos mencionaste son excelentes haciendas que van para aquella zona, vienen bárbaras. Sí, sí, se nota, la verdad que se nota la calidad de la hacienda de acá, responde muy bien a dónde van a los compradores, a los destinos. ¿Ya tenés fecha para el próximo o no? Todavía no pusimos la fecha, pero nos tenemos idea de hacer el próximo remate en agosto, como veníamos más o menos armando. Ajá. Entre 30 y 45 días, pero ya donde acomodemos este, arrancamos a armar el próximo. Ahora medio como que viene Palermo y también un poquito la gente se retira un poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que si uno sale, ¿no? Sí, cuesta más, pero saliendo a buscar hay hacienda, los lotes son más reducidos, cuesta un poco más de trabajo de parte nuestra, claro. Pero creo que con el compromiso que tenemos todos de juntar hacienda para el remate, va a salir, con esfuerzo sale. Te agradezco mucho, Ezequiel, suerte, nos vemos como muchas siempre. Gracias. En cualquier momento llega a tomar unos mates. Nos vemos, muchas gracias.